Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos saliendo en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay y como todos los martes les vamos a proponer un diálogo espiralado. Hoy con la idea de iluminar diferentes momentos en la vida del invitado y del proceso que lo llevó, como en el caso de él, a escribir este libro. Ya estamos acomodados, él está en el estudio acompañándonos y sin más demoras les vamos a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Es especialista en el género policial. No se considera escritor, aunque estamos con uno de los dos autores de Caso Telén y con uno de los dos responsables de Alter Ego, con el más joven, más rubio y mejor cocinero. Licenciado en Letras, integra el equipo de Radio Kermés, es un hombre de la casa, vino a conversar con nosotras Damián Repetto. Hola Damián. Hola Liliana, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir y aclaro que no, me han preguntado por qué no los dos autores juntos del libro Caso Telén, que se menciona a Nicolás Bompadre, un gran amigo tuyo, ¿verdad? Sí, sí. Me pareció interesante aclarar esto, que es que la idea de no invitarlos en dupla es, digamos, la intención es rescatar el uno singular que no quede atrapado en la pareja de escritores. Así que por eso estás hoy acá conmigo. Bueno, espero ser honor a sí. Ambos, de todos modos. Bien, ya próximamente andará El Negro por acá también. Caso Telén es una novela policial que está inspirada en el célebre robo suscitado, sucedido en la ciudad, en la localidad de Telén en marzo del 2012, se han cumplido 20 años. Es una novela preciosa, yo debo contarles que es el primer policial al que me acerco, la primer novela policial. Había leído un par de cuentos, pero no novela en sí. Y tiene una estética muy linda, desde la tapa, desde la forma en la que está escrita, la forma en que está organizada en distintas secciones, que ahora Damián nos va a contar. Y yo quería leerles la contratapa, si me lo permitís, para quienes nos están escuchando, se vayan situando antes de que vos nos empieces a contar un poco más del caso Telén. Dale. En un lugar de La Pampa ocurrió un hecho fabuloso. Un grupo de ladrones copó un pueblo para robar dos bancos imposibles. Uno cerrado y el otro quebrado hace más de 80 años. Huyeron a tiro limpio y fueron recogidos en alguna cruz del camino por un pequeño helicóptero que terminaría yéndose a pique. Eso cuenta la versión oficial. Pero las cosas no son tan sencillas como parecen. En la mesa de un bar, un cuarteto de hombres poderosos, seguido de cerca por un viejo bolichero, trata de descubrir, acaso jugando, qué se esconde detrás de ese robo aparentemente fallido. Amores, socios peligrosos, personajes innombrables, rencores, una mujer hermosa, voces que van y vienen, todo eso se conjuga para desentrañar qué hay detrás del caso Telén. Un pueblo, dos bancos y varios ladrones, golpes, gritos, amenazas, tiros, corridas. Es simple, es obvio, un asalto, un robo. ¿Es simple, es obvio? Esa quizás es la fue el puntapié inicial que tuvimos con Nicolás. Me voy a decir el negro porque me va a salir mucho más fácil decirlo así. Cuando nos enteramos del hecho, allá en 2002, en marzo de 2002. En ese entonces éramos nobles estudiantes de letras y hacíamos, ya no recuerdo en ese momento si era en Radio Nacional o en Radio Noticias, un programa con dos amigos que se llamaba La Soportable Levedad. Y nos enteramos, como todos leyendo los diarios, del hecho. Y Gastón Balbo, uno de los que hacíamos, con quien hacíamos su programa, el otro era Rodrigo Pérez, quien sacó la foto de la tapa del libro. Bueno, nosotros estábamos riendo. A Gastón le dedican. Sí, a Gastón. Es uno de los dos. De los dos dedicandos. Bueno, en ese momento estábamos charlando, tomó una cerveza y como todos nos reíamos, digamos, de estos porteños giles, etcétera, ¿no? Que vinieron acá, se confundieron, no saben dónde vinieron. Entonces, en un tono misterioso o jocoso, Gastón nos dice, ¿y serán tan giles? Bueno, pasó, digamos, la noche y nos quedó la idea picando al negro y a mí y nos apresuramos a tratar de escribir algo pensando que iba a ser una idea que rápidamente iban a tomar escritores profesionales. Bueno, no cuajó en ese momento, no supimos cómo hacerlo, no supimos cómo encararlo. Unos años después, bastantes años después, ya 2010, 2011, arremetimos nuevamente con esto. Hicimos ya ahí un primer intento de investigación, fuimos al archivo histórico a fotocopiar todos los diarios, toda la cobertura periodística de la época, digamos, los ejemplares de La Reforma, El Diario y La Arena. Que dentro de la novela se mencionan, claro, a veces sí. De manera a modo de risa, a veces de modo irónico, las coberturas periodísticas del momento, ¿no? Sí, nos provocaba, cuando lo estábamos escribiendo, un poco de risa la manera en que se estaba escrita, nos reíamos un poco de esa cierta ampulosidad y al uh-huh. mismo tiempo cierta chabacanería para otras cosas. Y bueno, hicimos la investigación, bueno, fotocopiamos los diarios ahí en el archivo histórico, tratamos de empezar a escribir, perfilamos algún personaje inicial muy muy prototípico. ¿Cuál sería el personaje que primero salió de...? No, muy estereotipo del, uh-huh. del policial latinoamericano, un joven periodista que iba uh-huh. Cumplido un aniversario a investigar los hechos. Que no está en la novela. Algo que después, digamos, descartamos, digamos, uh-huh. teníamos apunte. Bueno, y en 2019, en octubre, noviembre de 2019, el negro estaba ordenando unos papeles en su casa y encontró el cuaderno inicial donde habíamos hecho unos esquemas incomprensibles, le encontró algunas de las fotocopias de los diarios y empezó un poco a presionarme para que retomáramos el proyecto. Él largó un primer bosquejo de un esquema, nos juntamos a discutirlo, no cuajó, empezamos esto ya en 2019, ¿no? Y bueno, y tire y afloje, en un par de meses encontramos lo que considero yo fue lo que nos permitió escribirlo, fue una estructura. Encontramos después de mucho discutir, de ver por qué lugar lo encarábamos y demás, encontramos la forma que nos permitía poner nuestras carencias y disimularlas un poco, y así, digamos, en ese verano, entre 2019 y 2020, logramos darle forma al primer borrador. Pensaba en esta pregunta que les hace Gastón Balbo. Igual, permítanme hacer un paréntesis y decir que el otro dedicando es Aldo Reda, en el que ustedes dicen a Reda por la literatura. Ese es un agradecimiento. Volvemos después si querés. Dale. Pero quería, o ahora lo relacionás, cuando Gastón les dice pregunta y serán tan giles, ¿no? Aparece que ahí podemos cifrar como el disparador, como la pregunta que dispara esta curiosidad. Uh-huh. Entonces, vos ibas contando esto y yo digo, ¿Para qué se escribe? ¿Se escribe para esto, para responder una pregunta? ¿Para qué se escribe? La verdad que no sé para qué se escribe. En el caso mío y del negro, para divertirnos. Ajá. Digamos, tenemos muchos proyectos conjuntos a lo largo de los 20 años hace que nos conocemos. Vos nombraste por ahí el más serio, entre comillas, que fue Alter Ego, pero siempre en nuestro caso ha sido para divertirnos, digamos, por una cuestión de aburrimiento y de ganas de divertirnos. Cuando ustedes iban armando este texto y primero las formas, que ahora vamos a contar, estas formas tienen mucho, ustedes lo han dicho en otros reportajes también, de Operación Masacre, ¿no? La forma en que está estructurado, en cuatro partes podríamos decir, o cuatro fragmentos podrían ser también. Partes, sí. Que son los personajes, los hechos, las hipótesis y después unas literarias finales. Sí. ¿Ustedes ya sabían de principio a fin lo que querían de la historia o la iban armando a medida que iba sucediendo? Te pregunto esto porque escuchaba una vez a José Sasturian hablando sobre la historieta Perramus, que creo que es una historieta policial, en la que él dice que hay escritores que escriben para dar cuenta de lo que saben y hay otros que escriben para ir enterándose a medida de que van escribiendo de qué va la historia. O sea, y él dice que ahí, de esa manera, aparece como más tensión en el texto. Sí, yo creo que es medio una pose. Una pose borgiana, qué sé yo, digamos. La verdad que no sabría decir, supongo que eso es una cuestión muy, muy individual y de cada sujeto y también del tipo de escritura de que se trate, ¿no? Digamos, ahí. Supongo que hay, dentro de la literatura misma, sin ir a otros discursos, ¿no? Pero digamos, un género como el policial, yo creo que tiene en sí, digamos, requiere un mayor control sobre la materia narrada, digamos que por ahí no es una novela autobiográfica, que quizá un escritor escribe una novela sobre su niñez, acaso para exorcizar algunos fantasmas, pero de todos modos yo, por información, en letras, ¿no? Digamos que si hay algo que es lo menos interesante que existen son los escritores hablando su propia literatura. Uh-huh. Digamos, en el momento en que el escritor puso punto final al libro, ya está, se murió. Digamos, el personaje más importante de un libro es el lector. Totalmente. Coincido. Creo que el momento más importante de cualquier hecho artístico y de un libro, estoy totalmente convencida, es cuando uno pone el punto final. Y donde ese libro ya no es tuyo, sino es de las múltiples personas por las que lo vayan leyendo, que van a hacer de esa historia cualquier otra cosa. Digo, van a pensar, van a conjeturar, van a hacer juicios de valor, la van a disfrutar. Y ahí pensaba un poco en esta idea de Rancière del espectador emancipado, ¿no? Hay una cuestión que nosotros en letras aprendimos, que es un texto de Barthes muy hermoso que se llama La muerte del autor, ¿no? Entonces él plantea ahí básicamente que el siglo XX es el siglo de los lectores, digamos, y que el nacimiento del lector se requiere necesariamente la muerte del autor. La muerte del autor en el sentido que no es la cifra de un texto, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo, antes... El sentido final de un texto requería de la presencia, la explicación del autor o de sus amigos, quienes lo conocieron de cerca, podían decir qué es lo que hizo. Y yo lo que considero, o sea, lo considero yo, digamos, y estoy parafraseando mal grandes teóricos, ¿no? Que un escritor, una escritora puede hablar del proceso de escritura, de lo que le costó, lo que no le costó, pero digamos, la explicación del texto nunca se puede buscar en la palabra del autor. Porque si yo no lo conociera, que me quedo sin el libro, sí, digamos. Vos dijiste recién, el punto final de un libro es, ya está, ahí es la muerte, y uno podría pensar que ahí es la muerte del autor o de los derechos del autor sobre eso que escribió, y empieza, digo, a partir del punto final empieza la otra vida que tiene el libro, que es a partir de los lectores. Claro, pero digamos, nunca puede, digamos, ni un lector debería preguntarle al autor qué es lo que quiso decir, claro, que pasa mucho, claro, ¿no? En las ferias del libro demás, ¿no? Que o que te leen las frases. No, sí. ¿Y qué quisiste decir? Y te dice, vos acá querías decirte, y no sé si quería decir eso. Claro. Sí, o el autor mismo trae, acaso, en una, digamos, reseña que no le gustó, o lo que fuere, tratar de intervenir sobre eso que se ha escrito sobre, bueno, qué sé yo, a joderse. O escribí mejor, o busca mejores lectores. Digamos, el texto tiene una vida propia que no depende de lo que el autor pueda decir sobre ella. El autor, los autores, las autoras, quien fuere. Bien, estamos conversando con Damián Repeto, uno de los dos autores, junto con Nicolás Bompadre de Caso Telén, un libro que fue editado en el año 2021 por Editorial Voces, una novela policial, excelente, a mí me gustó muchísimo, la leí dos veces. Debo decirlo, pero es algo que me suele pasar con muchos libros. Es una novela que está dividida en cuatro secciones, que son como fragmentos cortos. Después vamos a hablar de esto. Es como yo pensaba cuando estaba organizando esta conversación de hoy, es como un antipolicial, porque no está este detective clásico, no está el homicidio, no el crimen, no está las vías que nos van llevando a determinar quién es el culpable. Bueno, también con eso se las tiene que ver el lector, ¿no? Porque me parece que también hay que lograr sostener eso leyendo esta novela, que ahora vamos a hablar. Después de la música, porque este libro también fue un libro que no solamente me parece que está vinculado a Repeto y Bompadre, sino a una agrupabilidad de amigas y amigos que han ido compartiendo sobre mesas los sueños, los planes de este libro, que algunos le pusieron música a lo que se iba escuchando, como es el caso de Juan y de Pian, y vamos a escuchar a los Catalina Tom en Camino a Telén. Puede salir mal si todo empieza en un camino de tierra. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos acá con Damián Repeto conversando alrededor de Caso Telén, esta novela policial que editaron en el 2021 junto a Nicolás Bompadre. La verdad que estoy como un poco desordenada y tal vez da cuenta un poco de cómo es la lectura también. La novela es muy ordenada, pero uno llega un momento en que tiene abiertas como muchas pistas, como mucha información. Y decíamos antes de ir al corte que el lector un poco tiene que prescindir de alcanzar una verdad final o un desenlace final cerrado. Sí, no. De entrada, cuando empezamos a escribir, lo que rechazamos era, creo que es lo único en lo que teníamos una certeza absoluta, es que no íbamos a tratar de dar una respuesta. Que no íbamos a tratar de dar una respuesta porque dar una respuesta a un hecho como este implicaría, digamos, movernos dentro de los terrenos, con las comillas del caso, de la verdad. Uh-huh. Digamos, algo que se parecía demasiado al periodismo, uh-huh. Y por más que el periodismo se parezca poco a la verdad también, ¿no? Pero digamos, en términos generales, la verdad es algo que no forma parte del discurso de la literatura, o por lo menos no como se conoce habitualmente ese término. Entonces, de entrada, rechazamos tratar de dar una respuesta. Pero al mismo tiempo sabíamos que uno de los ganchos que podría tener el libro era la curiosidad, ¿no? de buscar ahí la respuesta, ¿no? Porque hay muchos libros de esta índole de investigación periodística. Y lo rechazamos esa idea, primero porque no nos interesa demasiado, uh-huh. Eso, y segundo porque creo que seríamos incapaces de hacer una investigación de índole periodística. Y hay un libro teórico sobre el policial que se llama Juegos de Seducción y Traición, ¿no? Digamos, como los policiales latinoamericanos seducen con una fórmula y después traicionan esa fórmula, que es la del policial, porque rompen la lógica, digamos. Y sin ser como esos grandes escritores o escritoras, nosotros jugamos un poco con eso. Y al mismo tiempo, mientras íbamos escribiendo, teníamos como una técnica que encontramos para no pelearnos, creo yo, porque nos peleamos mucho. Es que durante la semana escribíamos por separado, nos intercambiábamos lo escrito. Cada uno corregía, hacía marcas sobre lo que mandaba el otro. Y después los miércoles nos juntábamos a comer un asado y a charlar sobre las cosas que íbamos escribiendo. A mí esto que vos decís me hace pensar en la escritura como una cosa, ¿no? Como la cosa que digamos que está por delante o más allá de lo que ustedes pretendían contarnos. Y que eso, ahí ustedes se encontraban los dos con el propio goce de que estaba vinculado al proceso de la escritura como cosa, no como historia. Sí, además, como que nos conocemos mucho, el negro y yo, y también conocemos los berretines, las obsesiones, y como diría Aldo en algún momento cuando éramos estudiantes, de los pobrecismos de nuestra escritura. Entonces nos limitábamos, yo soy barroquista, porque ser barroco es una cosa difícil y es muy interesante el barroco. Yo soy barroquista, es decir, recargo muchas veces la frase de una manera innecesaria, y entonces el negro un poco limpiaba eso. Ajá. Y el negro por ahí es medio desprolijo en ciertas cosas que a mí me obsesionan, como es las correlaciones verbales. Entonces cada uno venía por detrás del otro, claro, limpiando un poco, claro, el terreno. Somos dos medios, como dos homúnculos que nos mezclamos y hacemos algo más o menos prolijo entre los dos. A mí me parece que una fortaleza que tiene la novela es esta, ¿no? Lo difícil que es llegar a, al menos en el momento, en la parte en la que están con las hipótesis, al momento de llegar casi hasta el borde de decirlo todo y detenerse, uh-huh. Para guardar algo. Me parece que es interesante que la novela va guardando algo, que podríamos decir un enigma, uh-huh. Que lo tiene que descifrar el lector. Sí. Y eso es más difícil a veces que decirlo todo. Yo creo que hay una clave de lectura. Hay una respuesta que nosotros ensayamos, que está entre líneas, pero lo más lindo, o sea, lo que más nos divertía era justamente pensar en esas explicaciones que no son todas inventadas, no son todas inventadas por nosotros. Quizás sí el desarrollo de esas hipótesis, pero muchas de esas hipótesis que escribimos nosotros fueron algunas de las que circularon en su momento, y otras también descabelladas que descartábamos. Por ejemplo, en un momento circulaba en los medios la idea de que en lugar de ir a Telén querían ir a Trenel. Sí. Por ejemplo, varias cosas, que le erraron de día, eso. Que no sabían que el banco abría un día. Esas son las cuestiones que estaban en los medios, que eran hipótesis que circularon. Nosotros, hay muchas páginas que descartábamos, personajes que teníamos muy, muy desarrollados, que descartamos porque nos parecía que no eran útil para la estructura. En un momento teníamos una suerte de diario, un policía que iba de espía y tenía un diario escrito muy en tono, muy en tono a la escritura policial, ¿no? Que es entre graciosa e insoportable. Uh-huh. En el libro aparecen, ahí está la presentación de los personajes, que se va mezclando con el recorrido que va haciendo el auto con los ladrones. Y después hay, sobre el final son cartas, va combinando diferentes tipos de formas literarias, ¿no? Y sí, eso lo hace también muy atractivo. Y algo que lo hace muy rico es el epílogo de Marta Urtasun, que a uno cuando termina de leerlo lo orienta a ordenar un poco lo que leyó. Sí, Marta también fue profesora nuestra, profesora amiga nuestra durante nuestra carrera, cuando estudiábamos letras. Y creo que es, o sea, lo mejor que tiene el libro, lo más lindo me parece a mí, es un poco lo que son los paratextos, todo lo que hay alrededor del texto, ¿no? Digamos, la tapa, las fotos de Rodrigo, la canción de Juani, el epílogo de Marta, los epígrafes, que es otra cosa que nos esforzamos mucho en buscar. En elegir, porque es algo que nos gustó siempre, digamos, aun cuando hacíamos trabajos para la universidad, nos divertíamos mucho pensando títulos y epígrafes, más que haciendo los trabajos. Y en el caso del epílogo de Marta, es demasiado generosa con nosotros, creo que. Y amorosa, es un epílogo. Claro, muy el cariño y el amor por ahí la hacen ser demasiado generosa con nosotros, nos ha visto en algún punto crecer como lectores, digamos, y como estudiantes, entonces nos quiere. Me gusta, yo he ido marcando algunas frases que me han gustado, y esta particularmente me resultó graciosa cuando presentan el personaje Mirta G, que es la señora encargada del museo. En la página 51 hablan de Julito Kenny y dice, siempre le gustó escribir y no sería... No, hablan de ella. Siempre le gustó escribir y no sería raro que de joven haya cursado unas materias de letras, pocas, las suficientes para dejar a tiempo y resguardar su vocación. Y eso me divirtió y me pareció que era un toque de ustedes, hablando de personas cercanas que a lo mejor tienen. Sí, y también esa es una, eso, digamos, el libro está lleno de robos, algunos a cara descubierta y otros más disimulados. Eso es una frase que dijo Piglia. Piglia en realidad estudiaba letras, estudió historia, y él le dijeron que él estudió, en alguna entrevista él dijo que él estudió pocas materias de letras y huyó a tiempo para poder resguardar su creatividad, ¿no? Pero también la escena, la imagen inicial que teníamos nosotros para escribir el libro, que la tuvimos desde el primer, no desde el primer momento, pero sí desde el segundo momento, digamos, en 2010-2011, se la robamos a otro de nuestros escritores predilectos, que es Juan Carlos Sonetti, que es la de los notables. Claro. Nosotros tuvimos, digamos, creo que tuvimos la imagen de cuatro tipos poderosos del pueblo sentados sentados a la mesa de un bar, haciendo y deshaciendo destinos, ideas. Creo que a partir de esa imagen que sacamos y el epígrafe inicial, ¿no? Digamos, de que es para de una novela de Onetti, se llama Para una tumba sin nombre, ¿no? Nosotros, los notables, etcétera. Fue la imagen que a nosotros, en torno a la cual ordenamos todo. Después fueron apareciendo otros personajes que también robamos, a Juan y el Saldívar. A Saldívar, que se lo robamos a Juan y bueno. De una canción de Juani. Sí, Saldívar. Saldívar. Sí, los personajes también me parece interesante que hay personajes reales que están ficcionados, claro, pero bueno, aparece el fundador del pueblo que creo que, no sé, yo no registraba que Telén tuviera ese fundador, esa historia en su fundación, y eso me parece muy interesante. Después que los apellidos más o menos juegan con apellidos de la zona. Y con esto que vos decías de que han ido intercalando, bueno, esto que aparecen los notables de Onetti, que aparecen algunas referencias a Joyce o a Piglia, creo que también hay, yo descubrí una frase de Borges, sí, pero... algunas son, pero te decía, bueno, algunas son a propósito, pero otras me parece súper interesante, bueno, ahí deben pasar varias cosas, porque es como que ustedes, la novela está escrita para diferentes lectores. No es que haya que leer, digo, bueno, aquel que tuvo la suerte de leer a estos autores los puede encontrar. Si no, en el epílogo Marta nos orienta a todos un poco. Pero si uno no los leyó, igual puede leer este policial y es, de, digamos, fácil de seguirlo. Sí, yo creo que sí. Digamos, tiene un montón de juegos tontos, juegos intertextuales tontos con los cuales nosotros nos divertimos mucho, como dos bobos, pero no son necesarios ni esenciales para la estructura del libro. Son más bien... pequeños adornos que hemos ido poniendo, pero porque por esto que te decía, porque nos divertía mucho, nos reíamos mucho poniendo, por eso fue un proceso muy muy placentero en ese sentido, en que pese a que renegábamos, por ahí nos peleábamos, discutíamos, el 90% del tiempo fue muy placentero y muy divertido, digamos, para nosotros. Creo que nos pensamos nosotros mismos primero como lectores, claro, antes de tratar de definir a alguien más. Estamos conversando con Damián Repetto alrededor de Caso Telén. Él es uno de los autores junto a Nicolás Bompadre. Vamos a hacer una pausa musical. Ustedes recordarán que este programa es musicalizado por cada uno de los invitados que vienen a él. Y en esta segunda pausa... Damián nos va a convidar con Friends de Led Zeppelin. Thank you. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Damián Repeto y en unos minutos anteriores habíamos hablado de la dedicatoria de Caso Telén y la primera línea dice Arreda por la literatura. Sí, Reda es Aldo Reda, que fue profesor nuestro en letras, en dos materias, una se llama taller y otra que en ese momento se llamaba Literatura Moderna 1. Y que casualmente, ahora esos rebotes, digamos, son las dos materias donde yo trabajo ahora como ayudante. Taller, se sigue llamando taller, con complemento, digamos, más largo el nombre, y ahora literatura moderna se llama literatura en lenguas anglosajonas y germánicas, digamos, cambiado el criterio de clasificación. Pero sí, se la dedicamos a Aldo porque fue de algún modo un maestro en los modos de leer, de abordar la literatura. Creo que tuvimos la suerte con el Negro de tener grandes profesores y profesoras en la carrera, digamos, salvo chantas que puedo nombrar, contar con los dedos de una mano, y me sobra la mano. En general hemos tenido buenos para excelentes profesores y profesoras en las distintas materias, nos gusten más o no gusten menos. O sea, particularmente nos sentimos obviamente una inclinación mayor hacia la literatura que las gramáticas. ¿Y Aldo leyó la novela? No lo sé. Ah, mira. Yo no sé tampoco si a él le habrá gustado mucho si la leyó. No es él un amante, ni mucho menos, de los policiales. Él es un ser borgiano y por lo tanto ha denunciado rápidamente las estructuras fosilizadas del género que se agotan, ¿no? Después de leer 5 policiales uno cree que ya los ha leído todos. ¿Vos también crees eso? Creo, sí. Pero en toda esa maraña interminable de libros, por un lado se convierte en una suerte de placer culpable, ¿no? Oden, el poeta inglés, decía eso, que su placer culpable era el de cada tanto encerrarse a leer una novela policial de estas de enigma. Pero siempre hay alguna joyita. Y Aldo en esas materias de alguna manera nos enseñó a leer cierta... buscar el placer del texto, buscar, digamos... Transmitió la pasión, ¿no? La pasión por el... de una manera muy, muy... que no no podría decir cuál es su método, porque ojalá pudiera decir cuál es su método, porque se lo robaría. Pero es una cuestión única e intransferible que tenía él, digamos, de hacer gustar la literatura. Textos que pasado el tiempo decís, pero mirá las porquerías que nos ha hecho leer, y sin embargo decís, mirá qué genial cómo hemos leído. Y él, por más que la literatura se llama, la materia que se llamaba Literatura Moderna 1, y el bloque de literaturas que agarraban a las literaturas, digamos, de la modernidad anglosajona, no se privaba de darnos Bustriazo, porque se le ocurría, o Puig, porque en ese momento se le ocurría. Uh-huh. Digamos, su programa de la materia estaba en un cambio permanente de acuerdo a las ganas que tuviera ese año, uh-huh, a los libros que hubiera leído ese año. Digamos, una persona que todo el tiempo buscaba, digamos, no se estancó en los libros que leyó durante su carrera. ¿Y cuál fue el primer policial que leíste y que te atrapó? Si es que te atrapó así, como me han dicho a mí. Sí, mirá, el primer policial bueno, digamos, que leí, que me atrapó, y a partir de ahí yo creo que tuve la suerte de empezar uno muy bueno, fue El Largo Adiós, de Raymond Chandler. A partir de El Largo Adiós, de Raymond Chandler, lo leí, es una novela bastante larga, pero leí casi en una sentada, no digo en una sentada porque es muy largo, tiene como 500 páginas. A partir de ahí fui para atrás y para adelante y empecé a encontrar el placer en leer esas. ¿Y cuál fue el último que leíste? El último que leí es uno nórdico, pero que no me acuerdo el título. Niebla fatal o niebla mortal, de acuerdo a la traducción. Uno de un islandés que ni el nombre recuerdo. Vos me decías, me parece que en un corte, que lo fundamental en el policial es son los diálogos. En el policial negro, como yo lo entiendo, ¿no? El policial negro, se llama Hard Boiled, que es el más la tradición norteamericana. Como toda la literatura norteamericana, es una literatura muy oral, no muy oral de la oralidad, en el sentido, digamos, las literaturas orales, sino muy oral, que está muy construida sobre diálogos. Los grandes narradores yanquis son grandes cuentistas. O sea que el desarrollo de la historia se sostiene en diálogos. Y sí, son grandes escritores de diálogos, digamos, diálogos en apariencia... aparentemente irrelevantes. Qué difícil debe ser discutir con vos. Qué difícil debe ser, digo, si tenés este manejo de los diálogos. No, los puedo leer, no los puedo escribir. O sea, eso, bueno, curiosamente, ¿no? La novela esta tiene muchos diálogos que nos costó mucho escribir, ¿no? Nos costó mucho escribir porque... cualquier escritura, o sea, digamos, no existe el diálogo natural en la literatura, digamos. Todo diálogo en la literatura es una estilización. ¿Cuál es el personaje que más les costó de la novela? ¿Y cuál fue el que salió como más fluidamente? Creo que el que más nos costó fue justamente el de los notables, porque era un sujeto colectivo. Claro. Eso sí nos costó, digamos, una vez que... A pesar de que es un sujeto que... quienes vivimos en un pueblo de la provincia de La Pampa, o nos criamos o estuvimos ahí en algún tiempo, uno los puede identificar según el pueblo con diferentes nombres, pero que tienen una característica muy particular que los universaliza, ¿no? Claro, pero justamente por eso, digamos, no nos costó de qué manera poder dar cuenta de un sujeto colectivo. Una vez que teníamos esas cuatro individualidades. Otra cosa que me gustó me pareció interesante del libro, es que aparecen muy pocas mujeres, pero sí. Mirta G. tiene lo suyo, así que claro, vale la pena. Mirta, que es la museóloga y amante de uno de los notables, o ex amante de uno de los notables, sí, es un personaje rico. Totalmente. Rico, porque es muy importante para la estructura de la sí, novela. Son sí. Pocas, pero buenas las que hay. Totalmente. Vamos a hacer otra pausa musical, la última, y ya vamos entrando al tramo final del programa de hoy. Vamos a escuchar Karma Polis, de Radio GEAB. Karma Polis. is what you'll get when you mess with me. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Damián Repeto acerca de Caso Telen y recién, mientras sonaba la música, me estaba contando un poco acerca de la estructura que tiene el libro y, si querés, contánosla a todos. Sí, una de las cuestiones que nos ayudó, nos facilitó mucho, por un lado la escritura y también por otro lado ordenar lo que teníamos escrito, ¿no? Porque por ahí teníamos escrito muchas cosas, algunas ideas, y no sabíamos muy bien cómo organizarlas. De entrada sabíamos que no íbamos a poder escribir un relato lineal porque no tenemos ni el oficio ni la capacidad para escribir parrafadas de 10 páginas, ¿no? Entonces sabíamos que teníamos que de algún modo convertir el fragmento en virtud. Entonces encontramos un poco esta estructura que le robamos a Walsh, de, ¿no?, los hechos, los personajes, los hechos, las hipótesis, y le agregamos nosotros a la que le pusimos literarias. Me encantó esa parte. Entonces cada una de estas cuatro partes tiene a su vez adentro dos partes que se van presentando en los capítulos impares, en personajes, las biografías ficticias, o no tanto en algunos casos, de los personajes partícipes de la obra, y por otro lado, en la primera parte, en personajes, los diálogos entre los hipotéticos chorros en su ruta de venida desde Buenos Aires hasta La Pampa, ¿no? Que va siendo demarcada por cada pueblo por el que van pasando. Exacto, cada uno de los diálogos tiene, con una, creo que sí, voy a decirle, una genialidad que se le ocurrió al negro, que es poner en el margen superior derecho los nombres de los pueblos, porque cuando vos vas por la ruta, digamos, tenés a la derecha, ¿no?, El cartel de la calle. Esa es una genialidad que se le ocurrió al negro. Después, en el caso de los hechos, ahí es donde aparecen fuertemente los notables, ¿no? Estos cuatro tipos que leen el diario día a día, van comentando las noticias en el día de los hechos que van saliendo en el diario, y en paralelo se van, hay una serie de instrucciones, una suerte de manual de instrucciones, que una voz anónima hipotéticamente le da a estos chorros, un manual de procedimiento para llevar adelante el atraco. En las hipótesis, la tercera parte, ¿no? Hay un contrapunto entre estos cuatro, claro, estos notables, un poco ahí vigilanteados por Saldívar, el barman. Ellos están en Victorica, no están en Telen. Sí. Están en Victorica. Se chicanean entre sí, entonces apuestan, claro, a ver quién puede construir la hipótesis más verosímil respecto de la explicación del caso, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién tiene la explicación? No sé si más verosímil, la mejor explicación, bueno, que va a ser resuelta, digamos, por consenso. Y paralelamente a esas hipótesis, hacemos nosotros una suerte de glosa de la carta robada de, uh-huh, de Edgar Allan Poe. Y en la última parte, literarias, se contraponen las cartas que Mirta G., digamos, la museóloga, le escribe a su hijo, digamos, una relación extraña que hay ahí, y hay una suerte de crónica literaria, uh-huh, de los hechos, desde el momento en que va un poco minuto a minuto, desde el, uh-huh, momento en que el auto dobla en el ingreso del pueblo hasta que sale rajando. Me parece interesante, en lugar de las hipótesis, cuando van haciendo el paralelo con algunos párrafos de la carta robada, porque digo, este cuento de Edgar Allan Poe, lo importante no es lo que dice la carta, sino no, lo que sí, digamos, cómo eso se transforma en un significante diferente para cada uno de los personajes. Y acá finalmente, para llegar al final y para leer la novela, no importa ya conocer los motivos, cada uno podrá conjeturar acerca de los mismos. Ya estamos llegando al final y voy a leer este último párrafo de la presentación del libro, primera hoja, que me encantó. El sueño de la razón engendra monstruos y el aburrimiento de la siesta es una fábrica de chismes. El pueblo es un animal guacho, con lenguas que repiten cientos de historias, tantas que parecen una sola y no hay manera de distinguirlas. La voz que acusa, el dedo que señala, un ojo que espía, el juez implacable que dictamina memorias y olvidos. Eso es el pueblo, un animal herido. Los tipos que doblan cinematográficamente la esquina deberían saberlo. Si se quedan con muchas ganas de leer este libro, que la verdad se los recomiendo, pueden también descargarlo de la web de acá, de Radio Kermés. Sí, está subido, lo subimos hace unos días, 6 de marzo, 5 de marzo, para los 20 años. Para los 20 años del caso de Telen Real. Del robo en Telen. Del robo entre comillas. Yo había dejado para el final algo que tal vez se transforme, te lo decía recién en el corte, en el inicio del programa en el que tengamos de invitado al negro. Entonces lo dejo acá para el final, lo Dale. Presentamos y estos amigos, compadre y repeto, desde el 2004 al 2010, creo que fue, sí, presentaron, ellos dicen una revista, yo voy a decir una hoja literaria. Sí, sí, que es se una llama hoja literaria. Es una exquisitez. Yo me encontré con este alter ego hace muy poco y justamente en la casa de Damián, que me dio un montón de ejemplares que tengo para devolverlos. Y bueno, el primero, por ejemplo, está dedicado a Juan Gelman. Sí, el primero, en realidad el número cero es Cortázar, ese es el número uno. El número uno. Tuvimos un número cero porque pensamos que íbamos a hacer solo ese. Un poquito, contanos qué era este alter ego. Y yo digo, ¿estos dos muchachos eran como Borges y Bioy Casares? ¿Una cosa así? No. Ellos también editaban. Ellos eran buenos. Pero no sé si se divertirían tanto como ustedes. Sí, si sí, uno lee los diarios de Bioy se diría mucho más porque era mucho más inteligente. Es una publicación literaria que hacíamos con el negro, hicimos de 2004 a 2011. Era un pliego de 40 por 60, doblado en cuatro, cada una de las caras exteriores manejadas como si fuera una página individual, las interiores como un solo plano, en la que tratábamos, es una hoja de 180 o 190 gramos. Digamos, tratamos de que fuera una hoja literaria para guardar, que la estructura básica era, elegíamos un autor que nos gustara. En sus inicios le decíamos a algún pintor, artista plástico o artista plástica de Santa Rosa que conociéramos, que ilustrara esos textos, y le pedíamos a alguien de nuestra confianza, en general algún amigo, alguno de nuestros profesores o profesoras, que escribieran sobre ese autor, esa autora o ese tema, pero con una intención, digamos, para tratar de atraer lectores, digamos, que contaran con sus palabras por qué es bueno, no sé, leer Bustriazo, leer Hellman, qué tiene de lindo. Pero además, leerlos. Además de que son exquisitas, súper creativas. Yo tengo acá la número 8 del año 2004, de diciembre de 2004, que era el primer año. El primer año. Que está dedicada a Bustriazo. Sí. Y que en lo que oficia de tapa tiene un espejito y dice: oh mía, y tanta en el espejo que ahora rómpese y sangra sombra. Y sí, contame lo que había que hacer con el espejo. Eso no te lo voy a contar, que lo descubran. Esta nosotros tirábamos 500 ejemplares y en este caso hicimos 1000, porque adentro, en ese momento no circulaba, está editado sí, por completo un Cabermeja de Bustriazo y algunos poemas de Elegías de la Piedra que Canta. Y bueno, cuando decidimos hacerla, lo que iba a ser después de que seguimos después número 0, lo que iba a ser nuestro número de despedida, teníamos un amigo, Diego González, que trabajaba en una vidriería, entonces nos cortó desde que decidimos hacerla, más o menos en julio de 2004, los 1000 espejitos y más que fueron necesarios para cada una de las revistas. Y la intención era poner en circulación ese libro de Bustriazo, claro, que tiene dos pequeños artículos de Dora Batistón, donde analiza la obra de Bustriazo, y en la contratapa, donde habitualmente se publicaba el texto escrito de aquella persona que le pedíamos, está la letra de El Vago, de Juani, ¿no? La canción de Catalina Tom con letra, claro, de Juani de piano. Después hay otras que son de Olga Orozco, una del Che, otras son Eva Perón, Walsh. Bueno, me pareció, la verdad, y además esto, ustedes la dejaban en la fotocopiadora del centro de estudiantes. La idea siempre en la revista era ponerle algún jueguito estético, ¿no? En este caso el espejo, en algún momento le poníamos. Sí, hay una de cartas que trae, unas de sobre intercambios epistolares que trae un sobre. Un sobre, sí. La dejábamos en cada uno de los lugares donde que publicitaban, que eran muy pocos, pero en el cine, en los centros de estudiantes, en los bufetes de la facultad, en todas las librerías de la ciudad, en el Centro Municipal de Cultura, en el Museo Verde, muchas dábamos de mano en mano, pero claro, digamos, en general las repartíamos todas. Aparte siempre sobraba alguna, digamos, sí, 500 y monedas salían. Esta me parece que te sobró una y no la vas a esa chequear. Es de las que menos sobraron, la de Bustriazo. Bueno, llegamos al final así del programa de hoy, y como nos despedimos siempre tengo que preguntar que me quedaron otras preguntas, y con Alter Ego vamos a hacer un programa con Bon Padre. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Nada, me da mucha vergüenza hablar de mí mismo, así que no hay nada que... Estoy muy satisfecho. Bueno, nosotras de que hayas venido acá a conversar, y no, nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria que está cumpliendo 9 años. Que tengan todos una buena noche.